Gracias, buenas noches, bienvenidos a En la Luna con Jesús Guzmán. Este es nuestro segundo programa de los premios Cana Cine, nuestro segundo y último con las entrevistas que logramos ahí. De hecho, recreamos nuestro foro para hacer las entrevistas igualito que la alfombra roja de los Cana Cine. Pusimos una alfombra igual, una pared, todo idéntico. Hasta la lluvia la recreamos exactamente igual como estaba esa noche. Así que para que nada les faltara y todo se viera igual. Y pues algo que me da mucho gusto es el éxito que estamos teniendo ahora los mexicanos en Hollywood, ¿no? Ya ven que ahora Diego Luna está en Star Wars, Eugenio Derbez ganó premios y ventas y no sé qué tanto en Estados Unidos, bueno, el Chivo Lubezki, Cuarón, González Iñárritu, en fin. Entonces, a mí me gustaría ver como recreaciones de películas clásicas, pero ahora con actores mexicanos, y algunas películas mexicanas con actores americanos. Para que me entiendan un poco, a mí me gustaría ver, no sé, una escena del Padrino con Héctor Suárez. Imagínense a Héctor Suárez diciéndole a su hijo, ¿no? Así de, ¿sabes qué, hijo? De verdad, mira, deja la pistola y tráete los canoli, hijo. De verdad, hijo, deja la pistola. Que la dejes ahí, hombre. Que te dejes la pistola y te traigan los canoli. ¿No? Estaría padre. O Alejandro Suárez, su hermano, en lo que el viento se llevó. Imagínense en esa enigmática escena, ¿no? De Alejandro Suárez ahí parado diciéndole, francamente, hija, me vale madre, ¿no? Estaría bonito, ¿no? Así de, frankly, my dear, I don't give a damn, ¿no? O ¿no les gustaría ver a Eugenio Derbez haciendo Taxi Driver? En la famosa escena del espejo, ¿no? Así como volteando así de... ¿Me hablas a mí? ¿Me hablas a mí? Es que sabes que no veo a nadie más. Entonces creo que me estás hablando a mí, ¿no? Y así como en represalia Robert De Niro podría hacer... ¿cómo se llama esta película de Pedro Infante? Nosotros los pobres... La del Chachita. Bueno, en esta película de Pedro Infante donde ve que Chachita se corta el pelo y la famosa escena de Chachita, te cortaste tus trenzas. Pero en lugar de Pedro Infante, imagínense a Robert De Niro descubriendo a Chachita así, ¿no? Así. What the fuck did I tell you? What the fuck did I tell you? No. What the fuck did I tell you? You don't cut your fucking hair. You hear me? You don't fucking cut your fucking hair. You hear me? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Estaría bonito. Estaría padre. O a lo mejor Sammy, ¿no? Podríamos ver a Sammy en Star Wars, a lo mejor, ¿no? De Luke Skywalker. Así, Luke Skywalker como Sammy. No, al revés. Sammy como Luke Skywalker. Y Sammy, ¿no? Hablando así de... Sí, ya está, ¿no? La espada, ¿no? Espada, sí, es la espada, ¿no? Espada láser, ¿no? Espada láser, espada... Sí, ya, por eso ya. Ya estamos, ¿no? Espada láser, sí. O a lo mejor... Ya sé, esto estaría muy bonito. Joaquín López Dóriga, ahora que ya no está en la televisión, esta frase seguramente le encantaría decirla, ¿no? Imagínense Terminator, Joaquín López Dóriga diciendo... Yo seré espalda. O sea, I'll be back. ¿No? Estará bonito. Y el último que me llama la atención es Al Pacino, porque cada vez lo veo que va envejeciendo cada vez más. La cara se le va haciendo cada vez más de pasita, pero el negro lo tiene negro, azabache, negro, negro. Se le está haciendo cara como de resortes, ¿no? De hecho, podría ser perfectamente bien el morph de Pacino a resortes, así como... ¡Ok! ¡Ay, mamacheta! ¿No? Algo así. Bueno, vámonos con las entrevistas. Este es nuestro segundo programa de premios Cana Cine aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Volvemos, no se vayan. En La Luna con Jesús Guzmán. ¿Cuál es tu criterio para decir esto sí lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer? ¿Buscas algo en especial en alguna película, en algún personaje? ¿Qué tiene que tener el personaje para que digas lo quiero hacer? Tiene que ser un personaje que me rete. Ok. Porque como el cine no lo hago muy seguido, a pesar de que la gente podría pensar que yo me la paso haciendo cine. Bueno, este año sí, pero regularmente no. Decidí que cuando hiciera cine... tendría que ser algo que, claro, que valiera mucho la pena. Si no, pues claro, me sigo con mi teatro o con la tele. Oye, hiciste hasta doblaje o algo así, creo. Yo te he hecho dos doblajes. Sí, ¿y qué tal? Increíble, es donde mejor me lo he pasado, me he divertido muchísimo. Bueno, el último fue muy complicado porque Había que hacer la voz en español de un actor de los que más me han impresionado en el séptimo arte, en el cine, ¿no? Que es Ben Kingsley. Me tocó hacer la voz en español de un personaje que él hizo y que además le hicieron a él, de los Box Trolls. Claro. Entonces, que es el villano. Sí. Y me escogieron a mí y fue increíble. Y antes hice al puerquito de Chicken Little, que me... Claro, que sí, no podía hacerlo porque no paraba de reír. Lloraba a la hora de hacerlo, de que me salía... De no poder parar de reír. Es que eso te iba a preguntar. Estando acostumbrado a ser actor frente a las cámaras y de escenario y todo esto, ¿qué tal es ya estar encerrado en un cuarto donde nadie te está viendo, no hay cámaras, pero estás interpretando y estás actuando y todo? ¿Sigue? ¿Había como esta actuación corporal y todo o no? Ya no, sí, claro. ¿Ya y poner mal la voz? No, todo. Un descontrol, ¿no? Todo lo que hacía Mr. Ben Kingsley, que se aventaba al suelo para hacer, para que las voces le fueran más graves. Además tiene un registro enorme y yo no lo tengo. Entonces... recurrí a todo lo necesario para poder dar el ancho. Pues Juan Manuel, es un gusto tenerte en el programa. Gracias por haber Muchas venido. Gracias, un placer. ¿Verdad? Y te repito, haberte tomado el tiempo. Este es tu foro cuando quieras. Gracias. Si mañana vengo, no va a haber, pero bueno. No va a haber, pero vamos a donde tú estés. Nos lo podemos está llevar. Increíble. Está increíble. Este es claro. Como el delivery. Es como un late night on the go. ¿No? Es como un late night on the go. Pues estamos con Tiare Skanda. Estamos en los premios Canacine, ahora Luminus. ¿Qué tal el nombre Luminus? ¿Por qué o qué? Es luminoso, ¿no? ¿Sí? Me gusta. ¿El cine es luminoso? ¿Te gustó? El cine es luminoso. O Illuminati. Es que ya me hizo bolas el diablito. El cine te ilumina. Exacto. Ah, mira. Ándale. ¿No? Qué bonito. Con razón. Ilustra. Exacto. Gracias por estar aquí, Tiare. Gracias a ti. Oye. Gracias a ti por hacernos reír. ¿Qué onda con el cine ahorita? ¿Está cambiando? ¿Cómo lo ves? Tú que eres actriz, gente de cine, de tele, de tal. O sea, ¿cómo ves tú el cine ahorita? Pues fíjate que lo que me gusta mucho especialmente de estos premios es que sale uno como muy motivado. ¿Sí? O sea, hay una actitud muy optimista respecto a la situación del cine. Y entonces como la actitud ante el resto de los temas del país es tan oscura, es lindo venir aquí y escuchar que nos está yendo bien como industria y que estamos creciendo. Claro. Y que cada vez se producen más películas y que cada vez el público mexicano va más a ver películas mexicanas. Claro. Y que uno es parte de eso, sí sales como con el espíritu muy motivado. Yo el año ¿Ves? Pasado... Te iluminas. ¿Ves? Luz, premios Luminus. Lo estoy diciendo. Oye, yo el año pasado sentí, este año todavía sentía a todo el mundo más metido, pero el año pasado sentí que las películas que anunciaban y nominaban y todo, y estaba la industria del cine aquí, decían, ¿y esa cuál es? Y ese güey al que le dieron el premio, ¿quién es? ¿Qué claro, hizo? Es que luego duran una semana y uno tiene otras cosas que hacer. Claro. Y entonces no porque luego nos quejamos de que la industria del cine no consume cine mexicano, pero luego la industria del cine tampoco lo consume. No sé, yo creo que de pronto sí tiene que ver con cuánto duran en cartelera y ¿sí? eso, que es multifactorial, porque de pronto no duran en cartelera porque no tuvieron una publicidad adecuada, porque no hubo suficiente presupuesto, claro. Porque llegó una película gringa que arrasó con todo. Sí. Y entonces no es que no quieras ir, es que si estás en una temporada de teatro, igual no pudiste ir al cine, o igual estás en una telenovela, ¿sabes? Claro. Hasta que puedes ir y ya, la quitaron. Entonces hay veces que ¿A ti te gusta seguir viendo el cine en el cine o lo ves en tu casa? Yo prefiero verlo en el cine, sí. ¿Sí, de verdad? Sí. ¿Sí? Sí, yo soy como abuelita, la verdad. Y sí, disfruto leer los libros en papel y esas cosas. ¿Eres la señora todavía que se están hablando en el cine ese día? ¡Shh! Totalmente. ¿Sí? ¿Sí? No, pero no así, discreta. Shh, ah, no, mala onda. No, mala onda. Si pudiera, lo haría, pero no soy violenta. Solo okay. Lo pienso. Paz, Luminus, porque el cine te ilumina. Soy Luminus, claro. Eso es muy bonito. Oye, pero ¿y tú qué disfrutas más como actriz? ¿Cine, televisión, teatro? Pues yo siempre digo ante esa pregunta que... Lo que uno disfruta es la calidad de los proyectos. De pronto tienes proyectos en la tele o en el teatro o en el cine donde tus compañeros son maravillosos, donde el guión es increíble, donde tu personaje es precioso. Y realmente lo que disfrutas es todo eso, no importa en qué medio sea. También puedes hacer una película que sea horrible y que te avergüences el resto de tu vida. Eso no es padre. Ah, sí, claro, sí, claro. Todos sí, tenemos que la estás viendo en el cine y estás así, ¿no? Así de, claro, ahí va mi escena. Claro. ¿No? Oye, y tú como actriz, obviamente... Como actriz luego también, o actores, somos también fans del cine, ¿no? Y de otros actores. ¿Tienes una actriz mexicana así que seas fan? Pues hay varias actrices que respeto mucho, de diferentes edades. Por ejemplo, me gusta mucho Julieta Gurrola, me encanta Margarita Sanz, me parece extraordinaria Irene Azuela. Ok. Gaby de la Garza, me encanta. ¿Y americana? Americana. Tuve mi época en que era yo fan de Glenn Close. Luego, pero como que dejó de... Me aburrí, ¿no? Como que, sí. Me aburrí un poco. Okay. Me dejó de sorprender, tal vez. Ajá. Tuve mi etapa de fan de Juliette Binoche, que no es gringa, es francesa. ¿Tienes alguna escena? Si eras fan de Glenn Close... ¿Hay alguna tenedor, escena que tú te acuerdes? La del tenedor de Atracción Fatal, ¿te acuerdas? No, de Atracción Fatal, de Las Relaciones Peligrosas. Relaciones Peligrosas. Sí, Relaciones, claro. Peligrosas. ¿Te la sabes? ¿Eres así como esas de me sé los diálogos? No. ¿No la harías? Tú piensas que todas las actrices tienen trastorno obsesivo compulsivo, pero no. es que yo lo tengo, entonces como... ¿Eres actriz? Me sé escenas. ¿Eres actriz y tienes trastorno obsesivo? A veces. Hago lo que me pidan. Muy bien. No, yo quisiera la escena del tenedor, ¿no? No, la verdad no. No, esa no, sí esa te sí la no voy a quedar a deber. Meryl Streep. Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Yo sí siento que como que no convence, ¿no? No, es un monstruo, es tremenda, señora. ¿No? Es tremenda. Claro. Y eso, de señora, no solo de actriz. De señora. Que eso es algo que vas aprendiendo conforme pasan los años, que es mucho más importante incluso quién eres como persona. Pues te haré, es un gusto platicar contigo. Gracias. Igualmente. Por venir al programa y muchas tomarte gracias el tiempo de haber venido con nosotros al tu foro. Es como un late night on the go. Está buenísimo. Está bonito, ¿no? Está buenísimo. Pues te haré escanda con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir a platicar. Gracias por estar en el programa. Gracias a ti. Que estés muy bien. Qué linda. Claudia Álvarez, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, público conocedor. Qué bueno que después de la premiación y todo, te tomaste el tiempo de venir aquí al foro, a nuestro programa. A ver, a mí me dijeron hace ratito, oye, que si quieres ir, no sé qué. Yo, pero, por supuesto. Obvio. Oye, qué linda. Te admiro mucho y me encanta qué tu trabajo. Linda. ¿Qué haces aquí en Los Canacín el día de hoy? Aquí vengo de invitada a entregar un premio. Entregué un premio a Mejor Película. Ok. A apoyar a mis amigos, a mi fiancé. Ajá. También. Y ahora sí ya, que... Ya, oye, esa boda ya, ¿cuándo es? No te voy a decir. ¿No se puede saber? No, porque no voy a vender para nada. Va a llegar todo el mundo, ¿verdad? No tengo fecha todavía. Quiero que sea este año, pero no tengo fecha. ¿No va a ser como la boda de Mijares y Lucerito, no? No. Así de que todo el mundo ahí, ¿no? No. Como no, velorio no, de tampoco... Pedro Infante. Pero así de, quiero ver. No, pero obviamente, o sea, para mí los medios se han portado súper bien conmigo. No están invitados adentro de la boda, obviamente. Hay que aclararlo, no están invitados a la boda. Pero qué lindos que han sido lindos, pero... Pero, por supuesto que afuera les tendremos un espaciecillo. No como alfombra roja, porque no es ningún... Claro. Y no es de que los vayamos a invitar, pero si caen... No me ha llegado la invitación. Es pero que yo estaré muy invitación bien allá afuera. Yo puedo estar allá afuera. Tú estás afuera, entrevistando a los que lleguen. ¿Puedo poner el escritorio afuera y entrevistarlos? Antes pon de que entren que al sí, altar. Si no te derrites, porque a lo mejor es en la playa. Entonces, está padre. Llévate tu ventilador. Sí, de por sí aquí ya vivimos en Tabasco, ¿no? Ya todos los días. Me siento como si era de 80 años. Perdón por la señora de 80 años, pero se lo juro. Sí, claro, ¿qué tal? Con bochornos, sí, o sea, sí, con sí bochornos ya así allá adentro. Pero bueno, estamos aquí felices de la vida. Oye, ¿y en cine te vamos a ver algún día? Sí. ¿Ya hay sí algo? ¿Sabes qué pasa? A ver, he hecho series, pero... Yo sé. Lo que me ha pasado es que, gracias a Dios, he tenido mucho trabajo y siempre he estado como un proyecto, otro proyecto, me sale una novela, luego una obra de teatro, luego me sale una serie, luego... Eres ocupadísima. Gracias a Dios he tenido mucho trabajo, pero el chiste es como también uno decir, ok, hasta aquí y enfocarme a hacer castings para cine. He hecho creo que 2 castings para cine. En uno me tocó cantar. No canto mal, señora, no. Canto lo que le sigue de mal. ¿Ah, eres buena cantando? Terrible. Ah, ok. O sea, llegué muy tarde a la repartición de voces. Entonces, pues nada, que de verdad ni al callback me hablaron. Ni para clase. Yo con un amigo que canta ópera, le digo, por favor. Podían haberte ayúdame doblado. No, yo, ¿no? Si no es un talento que tengo, ¿para qué? Claro. No hay necesidad. Claro. No, parece claro tanta gente que quiere tener la oportunidad y que es talentosa en ese aspecto. Pero yo sé que eres talentosa, no creo que cantes tan mal. No te voy a cantar porque, aparte de los proyectos, me pasa que quieren que cante. O sea, porque, chorrito. Papacito, te voy a bajar el rating. Cuando me piden que cante... A ver, les cuento una anécdota buena. Un día fui a ver la de, hoy no me puedo levantar, ¿no? Conocí a Nacho Cano. Por el amor de Dios. Y me dice, oye, ¿tú cantas? Y yo dije, mira, cuando hagas comedia y hay una florecita por ahí que cante de la fregada, esa soy yo. Yo les he preguntado que si como actor se puede ser groupie. ¿Como actriz eres fan de alguna actriz? Sí, claro. ¿Tu actriz favorita? ¿Quién? Me encanta Margarita Rosa de Francisco, Margarita Sainz, o sea, ¿todas mexicanas? Todas han hecho las mismas. No. Margarita Sainz, sí. Es que Margarita Sainz es una maravillosa actriz. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella hace muchos años. Es sí, buenísima es muy buena actriz. ¿Y eres fan de alguna actriz en Estados Unidos, alguna actriz americana? Me gusta Mónica Bellucci, me encanta. Okay. Meryl Streep, me gusta... Digo, es que muchas veces, ¿quién me encanta? Daniel Day-Lewis. Es una actriz muy buena, sí, yo, a mí me encanta ella. Es un poco masculina, pero... escúchenme, como actor, Daniel Day-Lewis... Sí. Se me hace impactante. Oye, ¿nos podemos tomar el selfie de la entrevista en el...? Pero por supuesto. ¿Sí? Ven acá. Eso. ¡Lo logramos, Claudia chicos! Álvarez, señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias. Eres un amor. Gracias, de verdad. Estamos en los Premios Luminous con Mariana Seoane. Gracias por venir al programa. Este es tu foro, cuando quieras. Gracias. Oye... Ya, la verdad, tú siempre estás de colada en los Luminous, ¿por qué? No. En los Illuminati. En los Illuminati. Los premios Illuminati. ¿Por qué le cambiaron? No estoy de colada, pero además... No, yo sé que no. Pero bueno, me refiero a que sí, me encantaría venir próximamente y estar en una nominación, ¿no? Claro, ¿no? Y claro. Recibir un premio, sin duda alguna. Es la verdad. Es claro. Pero qué maravilla, me encanta cómo está creciendo la industria, cómo nos divertimos. Estuviste fabuloso. Pero yo te vi afuera tomándote fotos con los artistas y pidiendo autógrafos. ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué haces eso? Hoy no eso? Le he pedido una foto a nadie. El yo año pasado vi. Sí. Ah, sí, estabas de groupie. No. ¿Estabas de groupie el año pasado? El año pasado sí. Pedí una foto. No voy a decir a quién. Cuando los actores son groupies de los actores, eso qué es maravilloso. Padre. No, pero ¿no? yo sé, la verdad que a mí me encanta y me gusta y soy de las que voy y le digo a la gente que me gusta su trabajo, como en tu caso. Muchas gracias. Eres un claro ejemplo de eso. El año pasado yo llegué y le dije al señor que me había hecho llorar de risa y este año no es decepción. Y se lo dije y me encanta. Oye, ¿qué estás haciendo? O sea, yo sé que estás en los canacines y que nos estamos echando... Estoy en los canacines, nos estamos echando agua de pepino. Tú también un café, ¿verdad? Un carajillo, digámoslo. Exacto. Bien. Está como fuertecito el café, ¿no? Sí tiene como... Pero bueno, en este momento estoy con muchos planes de muchas cosas. También para regresar al cine ya otra vez, que ya me toca. ¿Hace cuánto no estás en el cine? Bueno, la primera película que hice, la hice... Bueno, ayer vi Avengers. No, ya en serio. ¿Hace cuánto que no estás en el cine detrás de las cámaras? Bueno, frente a las cámaras. Frente a las cámaras hace como 5 años. Ok. Se extraña, ¿no? Se extraña. Es adictivo. Ese adictivo. Tipo de cosas son, ¿no? Y ahora como que ya se les quitó esa onda de que los actores de televisión no hacemos cine. Exacto. Como que ya hay esa apertura que me hay parece genial. Hay este crossover, genial. ¿No? Así como las exclusividades se tienen que acabar y todo este tipo de cosas. Exactamente, por el amor de Dios. Los vetos. Uno tiene que ir a donde uno quiera, escoger sus proyectos. Y un claro ejemplo de ese éxito es esos premios. Y por eso se entiende que de pronto hay que hablar mucho, contar lo que está sucediendo, porque todos tenemos que contribuir para que esto crezca como debe de ser. Y ya después, bueno, serán de otra manera. Exactamente. También se tiene que acabar los vetos, ¿no? Porque es como un córtalas, ya no quiero ser tu amigo. ¿Pero por qué? O sea, vetarte, feo, ¿por qué? ¿No? ¿Porque trabajas Exacto. en otro lado? ¿Puedo ser groupie tantito? Sí, claro. ¿Te puedo pedir que me cantes un pedacito de... ¿Cómo se llama la chica? La niña buena. ¿La niña buena? Sí, un pedacitito. Okay. Y dice... Me equivoqué. Me equivoqué, perdóname, me equivoqué, castígame, me equivoqué, castígame. Seré una niña buena. Yo no tengo idea de cómo se baila esto. No, yo tampoco, pésimo, yo me doy así pero las alas, pero no puedo hacerlo aquí. Yo sí estoy sacando mis 80, así, yo no, así de... No, a ti no te salió bien, güey, no te voy a invitar a bailar cumbias así, porque no le sale, güey. Dedícate al stand-up, no tiene nada que ver, como sí, muchas gracias. Como cada quien zapatera Tienes su zapato. Razón. Oye, pero qué bonito cantas. Chato. Muchas gracias. Qué bonito cantas. Quiero la selfie en el programa contigo también. Me parece eso genial. Es como para, ¿no? Y mira qué bonito. Vamos a tomarla. Eso. Súper. Mariana Seoane. Te deseo todo el éxito del mundo. Yo voy a cerrar con muchísimo. Esto, no tú, mi amor, discúlpame. ¿Vas a qué? Te deseo, yo voy a cerrar con esto. Exacto. Te deseo todo el éxito del mundo. Me encanta ver tu trabajo. Gracias por darnos esas carcajadas que son, la verdad, qué que linda. Un alimento para el alma. Y premios Canacine. Illuminati, no, Luminous, la culpa la tuvo el diablito. ¡Arre pues! Gracias. Gracias por venir con nosotros al programa. Muchísimas gracias. ¿Podemos recrear? Sería mucho pedir si recreamos una escena del Callejón de los Milagros y yo soy Bruno Bichir y tú eres... Y yo soy Chava. ¿Y tú eres Chava? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Yo te voy a preguntar así. Pues, solo que te acuerdes de. O sea, así. A ver. ¿Dónde está? ¡Ay, joder! Tú sabes, chava, tú sabes. Me va a llevar la chingada. Oye, que me lleva la chingada, cabrón. No, a mí, güey. Ah, sí, te digo. Sí. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué me avisaste, güey? ¿Dónde está? ¿Qué pedo, cabrón? Me tengo que ir, güey. Me tengo que ir. ¿Cómo que te? ¿Por cómo, güey? Esto es vida poca madre conmigo ahorita. Hasta un día cayó, güey. Ah, ese texto, güey. Sí. Es como si le quedas. Tú sí te acuerdas, yo no. Si les gusta lo que están viendo, suscríbanse a la página, denle like a los videos, síganos en las redes sociales, Twitter, @soyjesusguzmán, Facebook, Soy Jesús Guzmán. Los dos, Twitter y Facebook, son Soy Jesús Guzmán. Denles like, porque de verdad, yo sé quién ve los videos y no se suscribe, y si no se suscriben, voy a agarrar uno de estos cuchillos peligrosísimos, y pues, suscríbanse, ¿no? Porque están bonitos los videos, están padres, ¿no? Suscríbanse.